Never Let Me Down. Ahí estaba Depeche Mode, Alive in 125. Martes chill, baby, chill. Pasando la tarde con Chabuzi. A bar song tipsy and 125. My baby on a Birkin. Ahí está Love Again de Dua Lipa. Los fanáticos muy contentos porque dicen que se le va a hacer justicia con un buen escenario como es el estadio, el Campín. Nice. Qué bueno tener a Dua Lipa de regreso en Bogotá.